Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Hoy acabaremos escuchando música electrónica, por supuesto, como cada miércoles, pero vamos a empezar tirando por otros derroteros con la música de los gallegos Ataque Escampe. Vuelven a sonar en el programa porque tienen nuevo lanzamiento con canciones como esta, A Vitoria. Humana como son, cree una vitoria como cree una nena na festa da parroquia que en meia pel no verá. Foi un momento nada máis que merda de memoria. Non vou facer nunca máis por estar triste e ti vai lle chorar os bellos tempos. A outra mona hai a quen si che divirte, eu seguirei bailando en setembro. En setembro lucirei toda de festa por dentro. Por fora os vaqueiros bellos podiados vir cantar a miña casa. Eu son unha orquestra das de antes e o resto esquezo. Como esquezo amor, xa non o quero. Esquezo desemprego, esquezo desemprego. Festa por dentro, por fora os vaqueiros bellos podiados en cantar a miña casa. Eu son unha orquestra das de antes e o resto esquezo. Como esquezo amor que me abandona. Esta era la canción A Vitoria, aparece en el nuevo EP Noches de Agosto con Ataque Escampe. Y vamos a hablar ahora aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con Miguel Mosqueira, guitarrista de Ataque Escampe. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, buenas. Gracias por estar por aquí. El motivo de esta entrevista es doble. Por un lado, la salida de ese nuevo material en forma de EP, y por otro, ustedes han formado junto a otras bandas gallegas un proyecto llamado Discos da Máquina, del que hablaremos en un ratito. Pero entonces, si te parece, Miguel, empieza contándonos cómo ha surgido este EP, Noches de Agosto, que yo he escuchado que ustedes lo entienden como un disco de transición, ¿no? Sí, nosotros teníamos una serie de canciones de géneros musicales diversos que pensamos que no teníamos ganas de grabarlas y de experimentar un poco en el estudio haciendo cosas que no habíamos hecho antes. Y pensamos una temática común, que en este caso era el mundo del verano, el mundo inocente, también del disfrute del verano, del contexto de las orquestas, del ambiente rural en Galicia. Y entonces ese es el contexto común, y después hay pues géneros musicales muy diversos que van del crowd rock al calipso, pasando por la cumbia. Entonces teníamos ganas de grabar estas canciones, y el formato EP permite que no haya una coherencia muy grande, porque al ser más breve la escucha se hace más llevadera que si es un disco de 45 minutos donde hay géneros muy distintos entre sí, que puede resultar un poco pesado para el oyente. Y por un lado tenemos esa variedad de géneros musicales, pero también hay que hablar de las letras, porque en el caso de Ataque Escampe son dos aspectos que siempre se complementan, ¿no? Sí, en este caso, bueno, al tratar la, porque nosotros cada disco tiene más o menos como una especie de concepto que le da coherencia. En este caso era el miedo y la alegría, o sea, la contradicción que hay entre el hedonismo habitual en el verano y la frialdad del verano en el tiempo que vivimos, quiero decir, en el año 2012, donde la inseguridad laboral y económica, incluso social, es muy grande. Entonces, en lo musical, eso en cuanto a las letras, y en lo musical va relacionado en la medida en que se combinan géneros tradicionalmente alegres, como pueden ser la cumbia o el bolero, o populares, si quieres, con una producción que es más bien fría, que sería más próxima a lo que sería un Dark Side of the Moon. Entonces, la combinación de Dark Side of the Moon de Pink Floyd con la cumbia o con Lucho Gatica en el bolero, pues era lo que queríamos conseguir, o por lo menos intentar hacer. Y luego hay dos cuestiones que suelen estar presentes en los discos de Ataque Escampe: los músicos invitados y los guiños o citas, tanto en las letras como en la música, ¿no? Sí, los colaboradores en este caso fueron, bueno, no tengo aquí la lista, hay unos coros, gente que ya había colaborado con nosotros, en este caso hace coros con bastante presencia en el disco, pues hay gente que toca el oboe, el bombo, normalmente amigos o gente que sabemos que puede hacerlo bien. Y después, ¿qué era la segunda cosa que me decías? Que no me acuerdo. Las citas y guiños a otras canciones, citas, películas, sí, y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Normalmente nuestra inspiración viene dada a través de referencias, ya sean musicales, cinematográficas o literarias. Entonces, esa es, de alguna manera, la chispa que prende lo que es la creación en nuestra manera de trabajar. En este caso, hay citas musicales, incluso con samples de esas que se extraen de las canciones que citamos, y pues citas cinematográficas que van desde aquel querido mes de agosto de un director portugués que se llama Miguel Gómez, hasta Moonrise Kingdom, que es una película de este último verano de Wes Anderson, pues literarias, pues van desde, no sé, desde Celso Emilio Ferreiro, que es un poeta gallego clásico, digamos, del siglo XX, hasta gente más actual, como puede ser, no sé, escritores americanos como John Ashbery o Robert Lowell o David Foster Wallace. Son muchos y aparecen de manera muy sutil en algunos casos, en otros más explícita, en todas las canciones y en casi todos los elementos musicales o verbales que hay en nuestros discos. Estamos hablando aquí en Intangible 23 con Miguel Mosqueira, guitarrista de la banda gallega Ataque Escampe. Acaban de presentar su nuevo EP Noches de Agosto con Ataque Escampe. Y en fin, Miguel, ahora vamos a escuchar la segunda parte de la canción Vista Alegre Social Club. No sé si me puedes contar cuál es la historia detrás de estas dos canciones que un poco vertebran el EP, ¿no? De alguna manera. Una es la segunda canción y luego la segunda, pues, concluye el disco. Sí. Pues nosotros hicimos esa canción para un homenaje que hubo a Celso Emilio Ferreiro en junio de este año, del año pasado. Y entonces había que hacer una versión libre de Celso Emilio Ferreiro, de algún poema de Celso Emilio Ferreiro. Nosotros cogimos algunos versos, después incluimos algunos otros más de actualidad, y lo que se quería era de alguna manera reivindicar y también parodiar un poco el espíritu de la poesía popular y comprometida de los años 60, usando también alguno de esas referencias que usaba Celso Emilio, que estuvo emigrado en Venezuela. Entonces ese ambiente retro, inocente y al mismo tiempo reivindicativo de los años 60 era el que queríamos nosotros transmitir en el Calipso, que es una especie de guiño también a Robert Mitchum, el actor que grabó un disco de calipsos. Y después la otra parte del tema, el volumen 1, que es con el que empieza el disco, es más o menos la misma letra, pero intentar darle un fondo sonoro más crudo, más monótono, para de alguna manera paliar esa alegría y esa inocencia que podía haber en los años 60 y situarnos de pleno en lo que son los ingratos tiempos que estamos viviendo hoy en día. Muy bien, pues vamos a escuchar este volumen 2 de la canción Vista Alegre Social Club de Ataque Escampe. Trabajamos como negros, serenatas con leite de pantera. Venezuela para aliviar o sufrimiento. A moeda tem uma coisa muito clara. A uns carregues le cruce a outros de cara. Cando se creou, o mundo foi mal repartido. A uns tocou e esta sebe a outro sobrinho. Baltimore, en Bertamirans, tuiteamos citas para PlayStation, compramos no día botellas de vodka. Y a polo fresco vodka que levamos dentro. A noite boa en Harlem non é como a festa de San Roque de Marrozo. Espero a xente se está a prender calipso. Traí con Robert Mitchell a fume de carozo. A moeda ten unha cousa moi clara. A uns caeulles de cruz e a outros de cara. Cando se creou foi repartido mal o mundo. A uns tocoulles a auga e a outros o bourbon. A moeda ten unha cousa moi clara. A uns caeulles de cruz e a outros de cara. Cando se creou o mundo foi mal repartido. A uns tocoulles a sede e a outros o viño. A uns tocoulles a sede e a outros o viño. A uns tocoulles a sede e a outros o viño. A uns tocoulles a sede e a outros o viño. Pues ahora que hemos escuchado esta segunda canción del EP Noches de Agosto con Ataque Escampe, era el Vistalegre Social Club volumen 2, vamos a seguir hablando aquí en Intangible 23 en Todo Radio con Miguel Mosqueira para que nos explique un poco en qué consiste el proyecto Disco da Máquina, en el que participa Ataque Escampe. Bien, pues Discos da Máquina es una agrupación de bandas que antes nos trabajábamos por libre, quiere decir que nos autoeditamos, que buscábamos nosotros la promoción y los conciertos, por cada uno por nuestra parte, y ahora decidimos que sería una buena idea pues juntarse en una plataforma común que sirviese, por una parte, para compartir esfuerzos, pero también para colaborar en la medida de compartir, en este caso, página web, compartir distribución, compartir promoción en cuanto que unos nos podemos promocionar a los otros, y también se abre una vía para que entren nuevas bandas con una afinidad, ya sea estética o en cuanto a visión de las cosas, y que de ahí nazcan futuras colaboraciones, ya sea en discos o en conciertos, pero en todo caso es un modelo, el de la cooperación en igualdad de todos los miembros que formamos parte, en este caso del sello, es un buen modelo, un ejemplo de lo que se podría hacer en otros ámbitos de la sociedad, el compartir esfuerzos y la iniciativa cooperativista, ¿no? Porque Ataque Escampe ya lleva unos cuantos años en activo y yo creo que ustedes son un ejemplo en Galicia de lo que es la autogestión musical, que tiene sus ventajas, pero también puede llegar a ser un poco duro, ¿no? Hacerlo todo por uno mismo, para conservar siempre la libertad, claro. Sí, en todo caso, hoy en día yo creo que es la situación mayoritaria de casi todas las bandas, ya no solo en Galicia, sino en el mundo. O sea, las discográficas ya, su peso es bastante pequeño en lo que es el funcionamiento de la música, y esto, pues, claro, nos da libertad, nos ocasiona también más trabajo, pero yo creo que la clave está en dosificar ese trabajo. Quiero decir, como no somos gente que vivamos profesionalmente de la música, pues nos podemos permitir trabajar menos o trabajar cuando nos apetece, y eso permite que no nos quememos en el esfuerzo y que todo se lleve de una manera más cómoda. En todo caso, la unión con estas otras bandas en este nuevo sello facilita, o una de las cosas que pretende es rebajar el esfuerzo, en cuanto que es un esfuerzo compartido. Y ustedes pues aprovechan las ventajas de internet, las licencias libres y demás, pero también les gusta que todo ese trabajo tenga luego una plasmación en formato físico, en algún disco, en algún vinilo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto en el que también hacen hincapié desde Discos da Máquina. Sí, o sea, nuestros discos se pueden descargar gratis en la página de Discos da Máquina, pero también se pueden comprar en las tiendas o en los conciertos. A nosotros nos interesa el objeto, porque, bueno, por una parte permite desarrollar un diseño del propio disco, que es también un elemento creativo que nos interesa, y por otra parte, pues ayuda en alguna manera, ayuda de alguna manera a dar como una entidad mayor a un disco, no en cuanto a la recepción de la sociedad, sino a nosotros mismos como autores, pues verlo, aunque solo sea simbólicamente, en un formato físico, pues nos resulta satisfactorio. Y en la medida en que siga existiendo gente que lo compre y que no suponga una ruina, pues lo seguiremos haciendo. Ya no, lo que no te puedo asegurar es los futuros formatos, porque eso ya dependerá de la evolución de la manera de escuchar música de la gente, pero ya sea en CD o en vinilo o en cassette o en, aunque sea un MP3, un pen en un envoltorio especialmente facturado para el disco, para un disco, pues a nosotros nos valdría, vaya. Y en Discos da Máquina encontramos, por un lado, a Ataque Escampe, también está la magnífica banda de Los Hombres Sin Miedo, castellanizado el nombre para decirlo bien, y Das Capital. Vamos a escuchar ahora una canción de los primeros, de Los Hombres Sin Miedo. ¿Qué nos puedes contar de ellos a modo de introducción? Bueno, es una banda muy divertida y muy sofisticada, que normalmente su fuerte es el directo. De hecho, los discos los graban en directo, tocando todos juntos. Y bueno, podemos escuchar desde temas próximos al jazz hasta próximos a lo que sería una banda sonora, o no sé, es soul, funk, es una banda con ninguna limitación en cuanto a los estilos musicales, y con una vocación de transmitir la música con intensidad y con ritmo. Muy bien, pues esta es la canción Zumo, de la magnífica banda de Los Hombres Sin Miedo. We'll be right back. ya hemos dicho que la magnífica banda de Hombres Sin Miedo toca muchos palos musicales. En esta canción, Zumo, yo creo que se acercan sobre todo al afrobeat con mucho acierto. Y estamos hablando aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con Miguel Mosqueira, del grupo Ataque Escampe, el cual ha puesto en marcha, junto a la magnífica banda de Hombres Sin Miedo y a otro grupo, Das Capital, el proyecto Discos da Máquina. Y Miguel, por ahora ya se puede ver la página web del proyecto, discosdamáquina.com, y en efecto ahí está el catálogo de las tres bandas, las instrucciones para hacer pedidos, etcétera, ¿no? Me imagino que tienen la intención de ir ampliando todo esto porque están empezando. Claro, claro. La página lleva menos de un mes. Iremos completando información e informando también de las novedades que vayan surgiendo en la vida de los grupos y del propio sello. Una de ellas es que se va a incorporar un nuevo grupo que se llama Gran Poder y que en breve ya aparecerá su información en la página. Porque ya has dicho que aquellas bandas que lo deseen pueden formar parte también de Discos da Máquina. ¿Cuáles serían las condiciones, en tu opinión, para unirse a este grupo de bandas? Bueno, las condiciones serían que, en primer lugar, que quisiesen ellos entrar, y después los que estamos dentro, que observemos que hay una afinidad, ya sea o musical o de visión de las cosas o personal, incluso que favorezca que entren. Quiero decir, es como cuatro personas que comparten una casa, entonces no todo el mundo puede entrar a vivir ahí porque igual la convivencia no es la mejor en función de las personas. Por eso los cuatro, en este caso, que vivamos, pues tendríamos que valorar si esa quinta persona o sexta pues podría convivir y enriquecer lo que es la vida de la propia casa. Y ya mencionabas antes pues los diferentes aspectos en los que los integrantes de Discos da Máquina pueden colaborar. Me imagino que irán surgiendo también pues ideas, ¿no?, para sacarle partido a todo este sistema que se ha montado. Claro, nuestros puntos de acción, aparte de, bueno, hicimos un concierto de presentación el mes pasado con las tres bandas que estábamos, pues será la distribución de los discos, la centralizar de alguna manera también lo que tiene que ver con la contratación, y después ir organizando pequeñas actividades, ya sea conciertos especiales o ediciones de discos en las que participemos, de PES en este caso, en las que participemos todas las bandas que formamos parte del sello, haciendo algo, pues un EP temático sobre alguna cosa o alguna excusa para crear obras ex proceso para lo que es el sello, como respondiendo también a lo que es una tradición que de la historia de la música, de que normalmente los sellos tenían una especie de aura que iluminaba y que cohesionaba a distintos artistas y tenían de alguna manera vida propia. Quiero decir, la Motown pues es más conocido casi el sello que muchos de los artistas que formaban parte, porque alimentaba esa imagen de cohesión y de creatividad que a nosotros también nos gustaría conseguir con Discos da Máquina. Muy bien, pues ya nos queda hablar del tercer grupo integrado oficialmente hasta ahora en Discos da Máquina, Das Capital, que además están poniendo en marcha una campaña de crowdfunding para sacar adelante su nuevo disco, si no me equivoco, ¿no? Sí, empezó la semana pasada y durará hasta finales de febrero. De esta manera, pues los seguidores de Das Capital pueden hacer pequeñas aportaciones para ayudarles a sacar ese nuevo material. Vamos a escuchar del trabajo anterior de esta banda la canción Nos días do medo, Los días del miedo, de su álbum Ruido Negro. Así que nada, Miguel, gracias por estar por aquí y por contarnos lo que estas tres bandas, más las que se vayan añadiendo, quieren hacer con este proyecto Discos da Máquina. Pues muchas gracias a vosotros. Y vamos entonces con la canción que hemos dicho, Nos días do medo, de Das Capital. Siempre nos ha parecido que Galicia tiene una de las escenas más potentes de España en lo que a música libre se refiere, y por eso nos gusta dar difusión a iniciativas como Discos da Máquina, un proyecto que agrupa a los grupos Ataque Escampe, La Magnífica Banda de Hombres Sin Miedo y Das Capital. Hemos estado hablando de todo esto con Miguel Mosqueira de Ataque Escampe, y la canción que acabas de escuchar era Nos Días Domedo, del álbum Ruido Negro de Das Capital. Y con este tema nos hemos ido acercando un poco a la música electrónica, que va a predominar en lo que nos queda de programa, empezando con una canción de Cocolise titulada Le Futur qui avance. Le futur qui avance. Le futur qui avance. Le futur qui avance. Le futur qui avance. Le futur qui avance. piano. Le futur piano. Le futur piano. Le futur piano. Le futur piano. Le futur piano. Le futur piano. Le futur piano. Hemos escuchado la canción Le Futur qui avance de Cocolise. Este es el proyecto del músico italo-uruguayo Fabián D'Alessio, que vive en Barcelona y que ha sacado el EP Doméstico con la Nel label No Source. Aquí encontrábamos la contribución de Martin Holland a las guitarras y algo muy curioso son esos fragmentos sacados de la película Alphaville de 1965 del director Jean-Luc Godard, y no solo extrae el fragmento de diálogo que da título a la canción, sino que además lo convierte en un estribillo pegadizo, así que desde luego que le da un aire especial a esta canción de Cocolise. Y ahora toca escuchar un tema extenso y que es un buen ejemplo de tecno minimalista, el remix que Señor Click hizo de Lawn Sprinkler Memories del dúo alemán System Tom. Thank you. hemos rescatado la mezcla que señor Click hizo del tema Long Sprinkler Memories del dúo alemán System Tom. Esto aparecía en un disco de 2010 de System Tom para el sello Inocuo y que se tituló In the Neighborhood, en la vecindad. Bueno, vamos a terminar ya esta edición del miércoles de Intangible 23 con Munen Musing y el tema Calm During a Storm, calma durante la tormenta. От головы отмычки. Буря, штиль, пишем стишки, на балконе освежился, меня тащит от шишек, я пешком через вышки, не надо больше гашиша, ищем спокойствие, открытые крыши, плюс пять мягкого, давай знай наших, каша в котле, там же мозги ваши, завелись в ши, в машине рукой машем, пойте, пока не начался кашель, мысли как кошки, кто четкий, слова сами напрашиваются, Андрей, ты зачем накрашенный, крошка джил в Кашкай, буря в стакане невзначай, под соусом начи, начи. Начальник, дай на чай, в отделе художественной литературы пацаны не скучают. Бурю штиль, курю фитиль, дурю, разбавил содой, как алкоголь содовый, рак свистнул на горе. Горе работник, воскресенье, а не субботник, мнение гопников не должны беспокоить. Каждый вправе потрогать, расклады сложны, как узоры готики, мусин молодеет от ботокса. Смотрим бокс узкоглазых злодеев, пес дал голос, разбудил леса. Вы храпите, ребятки, наверное, как и я, честно говоря, не замечаю. Мечал стихи с подтекстом, складываю, чтобы отчалить от пристани, раскачать этот миг свежими мыслями. Бежевая кислая подливка из Индии стынет, и ныне мы вроде бы изданы. Нечисть сгинь, береги честь, кетч, my love. Речь с выдохом трав, череп с очками. Я оказался прав. По поводу трехочкового броска, куреха, два моста. Завтра будет горячо, черт побери. Черный маркер, черный пластилин. Видимо-невидимо, я сдал Пентагон, масонов и правительство. Гроза надвисла, Тесла ебошит частиком, рэп говно. Ломается стул, я шестикратный победитель мистических батлов. Я на седьмой ступени от счастья, что я не кратный этим ступеням счастья. Отчасти я тоже часть же единого целого, отведено фломастером. Не начиная сначала, чародей причалил, и я мечтаю. Я в отчаянии чихаю пылью, чистокол судьбы, раскатываю плюс. На стекле отпечатки пальцев, пыльца и фальсификация. Может даже дружелюбная простракция. Акция типа доширака на ебаловый голяк. Игра в кони канает, есть остряк, есть канат, есть пламя. Ненавижу Москву, Питер с нами. Буря, штиль, нет лишних, собери дом из крышек, пока кто-то дышит, сотканный новым станком в тиши. Тайны тащат, пока точка поступает на счет, махает мачетом парень с лентой на башке. Буря в Бишкеке, опознание голосов из деки издалека. Перся молодежный опеля, строгого срал, если не стар, не сал, почем зря, канали я на диване. Буря в головах продвинутых по линии партии Мусина, тут не видно дна и задела. Сел на коляка, успел и весел, в месиво слов за слово. Дин-дон. Такого бреда вагон, если надо, нальем вдогонку. Тихо за стеклом, тихо перед стеклом, стандартное затишье перед шквалом. Звенящее молчание, снега перед обвалом, добра навалом, настолько, что даже вставать в лом. Перед кашлом не спасуют лимонный фреш. Сегодня забудь о голоде, где завтра поешь. Параллельные грани завертелись вокруг, как бешеные. Вечером в сало, но на утро опять свежий. Давай отрежь еще, я не против. А где же он, бежевый? Или скорее темно-коричневый, который за слоны из мозга вычеркнет. Вычурные слова легко поджигаются спичками. В шкафу всегда есть от головы отмычки. He aquí otro disco que ya tiene algunos añitos, Last of Munen Musing, de 2009. Y en este tema, Calm During a Storm, Munen Musing colaboraba con Chris Teslanik y Les. Ellos se encargaban de las rimas. Y de esta manera terminamos ya la presente edición de Intangible 23, este programa de Todo Radio que puedes escuchar en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Nuestra dirección de correo electrónico ya la conoces, intangible23radio@gmail.com. Nos puedes contar ahí lo que quieras y también estamos en Facebook y en Twitter en @intangible-23. Así que nada, hasta mañana jueves. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría, quien se ha puesto a los controles después de que en los primeros minutos nos acompañara Aquilino da Costa. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.